Todo lo que come vive diciendo, en mi papelito lo llevo apuntado. Todo lo que come vive diciendo, en mi papelito lo llevo apuntado. Que en cualquier momento de esto yo te dejo, porque a ti bastante yo te he soportado. En cualquier momento de esto yo te dejo, porque a ti bastante yo te he soportado. Tu modo de ser, por ese motivo puedo abandonarte.